Y para ti, mi hermano, Humberto Lozano. Ojo, del merengue. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. Deja que tus labios me vuelvan a besar. Deja que tu sol no oriente la tristeza, que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luna retorne a mi vida, para que lo triste se marche de mí. Déjame estrecharte dormido en tus brazos, para que mi ser se llene de ti. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. Deja que tus labios me vuelvan a besar. Déjame estrecharte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que la luna retorne mi vida, para que lo triste se marche de mí. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. ¡Sabor! Carmelo, Lucho, Joel, para ti. Siempre en su casa contento está el bodeguero y el cha-cha-cha. Anda a la esquina, sentate allá. El bodeguero y el cha-cha-cha. Anda enseguida, ponete allá. El bodeguero y el cha-cha-cha. Entre frijoles, papa y ají, el bodeguero se canta así. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo creo que es conveniente y usted lo aprenderá. Willy Marambio Suárez, con mucho cariño. Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti. ¿Por qué no te pongas más la blusa azul? ¿Por qué no te pongas más la blusa azul? No me olvido, Lucio Cardona. Saben que no te tampoco de ti, ¿eh? Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti. Por Dios no te pongas más la blusa azul. Por Dios no te pongas más la blusa azul. Mi hermano, tú estás en el cielo, pero me estás escuchando, estás gozando como yo, como la reina. Kiko Aldana, para ti.